son admirables cómo se han organizado, cómo se han movilizado, cómo se han trasladado acá, cómo se prepararon para exponer todos los chicos jóvenes, cómo han investigado. Yo creo que todo esto es construcción de ciudadanía realmente. Es difícil que después de esto puedan avasallar sus derechos, ¿no?, de las comunidades. Y ahora todo lo legal está del lado de los vecinos, toda la legalidad, realmente. Yo creo que acá es como una prepotencia por parte del intendente, que supone que puede hacer lo que quiere, pasar por encima de las reglas, de las leyes, del medio ambiente. Y yo les digo desde mi humilde lugar, que yo, bueno, trabajé en Mendoza, milito, sigo militando por la defensa del agua en mi provincia, y que lo que es más importante de todo, hay que usar todos los instrumentos, todos los caminos legales y demás, pero la movilización finalmente es lo que termina decidiendo. Entonces yo les digo que es unidad, organización y movilización. Son las tres cosas que los va a llevar al éxito, van a impedir que ese matadero se instale, estoy segura. Y bueno, cuenten conmigo para lo que sea. Muchas gracias.